Nosotros somos del CECIT La Plata, pertenecemos a la Federación FECITRA, la Federación de Telefónicos. Hoy el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, así que bueno, respetando esto, nos vamos a manifestar después de las 15 horas, que es cuando finaliza nuestra jornada laboral. Nos vamos a concentrar en nuestra sede sindical, ubicada en 48 entre 11 y 12, y de ahí vamos a manifestarnos hasta el edificio principal de Telefónica, que está en 47, 8 y 9. ¿Está bien? Esto lo vamos a hacer repartiendo un poquito de volantes, algunos que tenemos, bueno, metiendo un poco de ruido, para concientizar al usuario de que estamos bajo este conflicto también, porque no sale a ningún lado, y para hacernos escuchar, ustedes saben que son muy importantes los medios de comunicación tienen que estar, si no, esto no sale a ningún lado. Sin lugar a dudas, este es un reclamo que no es nuevo, Hernán. No, esto comenzó en junio, o sea, ya tenemos hace 2 meses más o menos de paritarias, de negociación, y no se ha arribado a ningún acuerdo. Nosotros estamos pidiendo un 39%, creemos que esa cifra es acorde al índice inflacionario y a lo que han conseguido otros gremios. Y bueno, las propuestas que ha habido por parte de la empresa no supera en ningún momento el 20% y en varios tramos. Así que estamos muy lejos de lo que estamos pidiendo. Hernán, aumentan las tarifas, aumenta el servicio de telefonía, los teléfonos fijos no andan de la mejor manera, pero no aumentan los salarios de los trabajadores de las telecomunicaciones. Como bien vos decís, estamos hablando del último aumento que llevó adelante la empresa Telefónica Argentina, fue casi un 300% del abono básico de línea. Y ni hablar, bueno, de las ganancias millonarias que tienen empresas como Movistar, Nextel, Claro, Personal, que lo que es todo telefonía móvil, es millonario eso, también con más sumándole los servicios de valor agregado como internet, servicios de 4G, todo lo que se brinda, los servicios de video que se brindan a través de internet, todo esto es un negocio terrible, y bueno, lo sufrimos nosotros como empleados, que no se nos escucha para una recomposición salarial, y también ustedes como usuarios, que cada vez estamos hablando de un servicio más precario. Lo que es la telefonía básica está cada vez más precario, no hay inversiones sobre el plantel y se va deteriorando lo que está por el uso y por el paso del tiempo. Y no hay inversión de ninguna de las empresas. Justamente te íbamos a preguntar eso, Hernán. ¿Tiene que ver esta cuestión con una decisión propia de la empresa? No es que hay ausencia de materiales para poder invertir y mejorar el servicio, sino una decisión que toma la empresa de no querer mejorar el servicio, entendiendo que hay una especie también de monopolio, ¿no?, que brindan estos servicios, no son muchos lo que uno puede elegir y se maneja con ese servicio que le dan. Claro, no, siempre de parte de la cámara empresarial se tiene una excusa diferente, que falta un material, que está trabado la importación, pero lo que nosotros vemos que al paso de los años siempre desemboca en lo mismo, en perjudicar al usuario y en deteriorar el plantel e ir emparchando una cosa sobre otra y nada más. Inversión fuerte, modificar, mejora, no hay, eso nosotros no lo vemos, lo tenemos denunciado. Y no lo vemos. Solamente lo que vemos son las ganancias que se llevan, los aumentos de tarifa y la falta de respuesta para con el empleado y el usuario. Hernán, la última, y para nosotros corregir el error y para que quede bien claro el conflicto y quiénes lo llevan adelante. Vos nos decías que sos delegado de qué organización. Yo soy delegado del SUECIT La Plata, ¿saben? Que pertenecemos a la federación, a FECITRA, también la Federación de Telefónicos que ocupa todo lo que es Argentina. Hernán, entonces hoy a partir de las 3:30 estarán llevando adelante este reclamo en 47 entre 8 y 9, justamente luego de que termine la jornada laboral, entendiendo todo esto que vos nos estuviste comentando recién. Sí, nos vamos a juntar en 48 entre 11 y 12, que son las puertas de nuestro sindicato, y de ahí nos vamos a manifestar hacia 47 entre 8 y 9, que está el edificio de Telefónica, y ahí nos vamos a quedar un rato.